Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola, bienvenidos, buenas noches, son las 11. Dentro de una hora ya será el fin de semana, el sábado. Aunque la verdad me gusta más el viernes porque tienes el puntito ese de que mañana es sábado. De que queda mucho, ¿no? Estamos en ese puntito mágico que compartimos con los Beatles. El programa de hoy es especialmente chulo porque todas las canciones las estábamos escuchando ahora cuando veníamos con nuestro mini al programa, nuestro mini en casa. Tienes un mini, yo tengo a mi mini. Mi mini. Es mi gatita, ¿lo sabes? Sí, sí que es verdad. A mí le gusta el mini. Pero tu gatita no es de en casa. Bueno, ya veremos. Bueno, pues no. Si nos dejan el mini para pasear, igual también es de en casa. Sí. Bueno, pues os damos la bienvenida, os recomendamos, como siempre digo, ya que empieza la noche, empieza el fin de semana, empieza el cachondeo, que no os compliquéis la vida, cogéis un taxi entre cuatro, lo pagáis a tanto por uno, San Bruno, y os sale muy bien de precio y podéis tomaros una cervecita o dos, todo con responsabilidad, no como algunos que yo conozco, que se beben hasta el agua de los floreros, de los pajaritos, ¿sabes? Y nada más, pues una vez más tenemos aquí a la señorita Ata Gómez. ¿Qué tal está, señorita Gómez? Estoy bien. Está muy mona con su vestidito flores. El señor Asunción, el doctor Asunción, hoy nuevamente brillará, pero con luz propia, pero por su ausencia. Hoy tampoco ha podido venir porque está muy ocupado últimamente con los éxitos que está alcanzando su grupo musical. Y claro, cada dos por tres pues tiene compromisos, pero su alma está aquí. Está él siempre, nos llama durante, además su gorrita de mini que tiene aquí encima de la mesa, que nos tenemos que hacer una foto para cambiarla del Facebook, con unas gorritas de mini para que sepan exactamente quiénes somos, ya que nos debemos. Y en el control tenemos a Mario García, de la descendiente de David García, de los García de toda la vida, que nos ha preparado un fondo musical con unas canciones también chulísimas, como uno de los Beatles, con el grupo Cool and the Gang. Vamos a empezar con una canción que tiene un título que me gusta mucho. Lo voy a decir en español porque me gusta más en español. Lo debería haber sabido. Eso es como cuando te pasa algo malo. Lo debería haber sabido, me debería haber dado cuenta. Empezamos esta noche mágica con Lo debería haber sabido, de los Beatles. We'll be right back. Cool and the Gun, qué musiquita más chula. Este programa no debe de perdérselo a nadie. Además, el que se lo pierda o el que quiera volverlo a oír, sabes que tú ya lo sabes y la gente debe de saberlo, que el domingo se repite el programa este. Para los que han necesitado más. El que ha tenido un déjà vu, por ejemplo, no hace falta que lo ponga. Y después de lo debería haber sabido, ¿qué más? Importante que decir, sin embargo lloraré, porque no lo había sabido. Esa es la segunda canción de Beatles que vamos a escuchar. Sin embargo, lloraré. Get myself locked up today, but I can't, so I cry instead. I got a chip on my shoulder that's bigger than my feet. I can't talk to people that I meet. If I could see you now, I'd try to make you sad somehow, but I can't, so I cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when the stars stare. I'm gonna lock myself away, hey, but I'll come back again someday. And when I do, you better hide all the girls. I'm gonna break their hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them in two. I'll show you what your loving man can do. Until then, I'll cry instead. Don't wanna cry when there's people there. I get shy when they start to stare. I'm gonna hide myself away, hey, but I'll come back again someday. And when I do, you better hide all the girls. 'Cause I'm gonna break their hearts all around the world. Yes, I'm gonna break them in two and show you what your loving man can do. 'Cause till then, I'll cry instead. Y sin embargo, lloraré. Y sin embargo, Ata Gómez va a contarnos sus historiatas de hoy, de este viernes, magnífico viernes, que nos abre las puertas para un fin de semana formidable. Que además, dentro del fin de semana hay una cosa muy importante, que mañana sábado a las 10, Ata hace un programa dedicado a los animales. Y espero que tú me acompañes. Y al medio ambiente. Y lo hace también en honor a Paul McCartney, porque Paul McCartney es vegetariano y está a favor de todas estas cosas. Mira, de eso va esta historia. ¿Lo sabías? Lo sabía, por eso te he dado la entrada. Pues bueno, 20 de mayo de 1999, en Londres, Paul, en su primer compromiso británico desde la muerte de Linda, asiste a la ceremonia del premio Pride of Britain British Achievers de 1999, un evento organizado por Virgin y el diario Daily Mirror. A punto de saltarle las lágrimas, un emocionado Paul, al presentar el premio Linda McCartney Pro Bienestar Animal, anuncia: esto ha sido muy emotivo. Nunca esperé que fuera así. ¡Qué día! Es muy inspirador. Lo habitual en estos premios es que normalmente no ves ese lado bueno de las personas. Normalmente ves el otro lado. Estoy realmente sofocado. Esto muestra cuánta gente buena hay en el mundo. Linda se hubiera sorprendido mucho con la creación de este premio en su nombre. He estado llorando todo el año y ahora vengo aquí. Solo quiero agradecer a los lectores del Mirror por crear esta categoría y dedicarla a mi amada Linda. Sé que estaría orgullosa. ¿Quién recibe el premio? El primer premio Linda McCartney por el bienestar animal, nominado por el mismo Paul, es Juliette Gelitelli, la fundadora y directora de la beneficencia vegetariana Viva. Paul anuncia: elegí a Juliette porque ella merece más publicidad por su trabajo. El tema es que hace unos años Juliette no hubiera tenido una ceremonia como esta, pero el vegetarianismo es ahora el camino del futuro. Estás contenta, Ata, con todo esto que dice Paul, El programa de mañana se lo vas a dedicar totalmente a Paul McCartney. A una buena ensalada de lechuga y tomate. Bueno, asimismo, el 20 de mayo de 1978, With a Little Luck llega al top de las listas de simples de los Estados Unidos. Así que, qué mejor que escucharla. La traducción, Ramiro, que sé que te gusta, estás de traductor estos días. With a Little Luck, ¿lo puedes traducir? ¿Con una pequeña mirada? Con un poquito de suerte, casi, casi. Casi, con una pequeña mirada y un poquito de suerte. Pues la vida es bella. Está bien casi todo. Claro que sí, Paul McCartney. como fondo con esta música, os voy a hacer una recomendación. Entrad en la página de Engasa Mini y veréis lo que es el Mini Next. El Mini Next, entra, no te cortes. Sí, está entrando. Es una forma de tener un mini nuevo prácticamente, o sea, como nuevo, nuevísimo, novísimo, pero más barato. Bien. Mini Next. En la página de Mini Engasa lo podéis ver. De acuerdo, vamos a estudiar precios. Sabéis que sea como nuevo. Sois unos amantes de los Beatles y los Beatles tuvieron varios minis, todos, de varios colores. Ya sabéis, la página de Mini Engasa. Continúa. 20 de mayo de 1989. La televisión británica transmite en algunas regiones la ceremonia anual por los American World Music Awards, que tiene a Ringo introduciendo y entregando un premio a la cantante Tanita Tikaran. Asimismo, 10 años más tarde, el mismo 20 de mayo, Ringo videograba una presentación para el programa Live with Regis and Kathy Lee, donde tras una entrevista se une a su grupo para interpretar La Dida para cerrar el programa. Así que vamos a escuchar a Ringo Starr en La Dida. My life, it's only right, 'cause I can live your life for you. I'm satisfied, feeling high, 'cause I found out just what to do. You can bet I never let the things I get the best of me. When I get blue, here's what I do, and so can you. It is no mystery when you sing la la di da, like hey Sarah. To cry, no reason why is ever good enough for me. We can take a walk, just laugh and talk, whatever's going to be will be. And when it rains, I don't complain, I'm like a train, I just keep rolling on. Sometimes you lose, you blow a fuse, you're not immune to what's been going on. Sing along. La, la-di-da. Say is la-di-da. And when you're down, it can't be found, turning around, you know the remedy. Slack, don't look back, 'cause it's a fact, it will be okay when you say la, la-di-da, like hey, Sarah. Oh yeah, just like Darius. Diviértete con Conduce, siéntela, ja, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. ...18 de mayo de 1970... a las 10:30 de la mañana, dos días antes del estreno, se exhibe por primera vez al público Let It Be, en una función especial para prensa y amigos en el Teatro London Pavilion. Cuando se le preguntó acerca del film, George admitió que no le gustaba mucho. Las escenas de la terraza me gustaron, pero hay otras que me avergüenzan. No puedo verla porque ha sido una mala experiencia que tuvimos en un momento, y ya es suficiente con haberlo vivido. Filmémoslo para que lo tengas que ver por el resto de tu vida, pues no me gusta. George, la verdad es que no tenía pelos en la lengua nunca. Decía lo que le parecía, agradarse o no, y la verdad, eso me gusta de él, ¿sabes? No como yo, que siempre digo lo que la gente quiere escuchar, para hacer un poco la pelota. Eres pelota. Eres pelotilla, pelotón de la muerte. Sí. Bueno, pelotón de la muerte no es tan ridículo como pelotilla. Es un pelota, sí. Pero en cambio, bueno, George era fantástico. Sí, pero yo te quiero igual, fíjate, siendo pelota y todo. Me quería decir peludo. Bueno, ya en el estreno oficial el 20 de mayo en el London Pavilion, la gente se reúne para ver a los invitados, entre los cuales se encuentran, ahora voy a decir un montón de gente que casi ninguno conocemos porque esto es de hace bastantes años, pero que en su momento era gente muy importante: Spike Milligan, el famoso cómico, Mary Hopkins, Julie Felix, Sir Joseph Lockwood, Richard Lester, Simone... A Richard Lester sí que lo conocí. Bien. Julie Edge y Lulu. Sin y a Lulu, a Lulu, Lulu también la conocías. Sí, una perrita que tenía una vecina. ¿Sí? Sin mencionar. No, Lulu era una artista inglesa que tenía un flequillo. Sí. Los conozco a todos, son de mí. Son de tu generación. De mí. No, bueno, no, más mayores que yo. Son más mayores, ¿eh? Sí, sí. Tú apenas tienes ya. Pasas de los 8 años de milagro, bueno, mental. Bueno, sin mencionar a los 50 danzantes miembros de Hare Krishna y varios integrantes de los Rolling Stones y Fleetwood Mac. Lo más destacado de la concurrencia fue la asistencia de las mujeres que ya no estaban involucradas con los Beatles. La ex esposa de John, Cynthia Lennon, y 2 años después de su separación de Paul, la actriz Jean Asher. Antes de entrar al cine, Spike es fotografiado por la prensa junto a la policía tratando de contener a la concurrencia excitada. Me imagino a este cómico, yo creo que un poco exagerando, ¿no?, la situación. Spike es el chico este que sale en la película de... de Nothing Hill, Spike se llama también. No, no. Sí, que está un poquito tonto. ¿Eh? Sí, no, el, no, no. El, no lo he visto. Mis hijos cuando eran pequeños esa película la ponían en el DVD. Y se mandaban de risa. Sí, solo esperaban el momento ese que salió con los calzoncillos, abrir la puerta que están todos los periodistas. Sí. Ese trocito veían solo. Al final, ¿sí? Al final pasaron el DVD de un lado al otro. Bueno, seguimos hablando de Let It Be. Solo al término de la primera semana, la película es exhibida 41 veces en el cine de 1.004 asientos. No es nada mal para ser una película que no había tenido, pues bueno, una crítica buena por parte de George, al menos. Vamos a escuchar un directo de Let It Be con los Beatles. When I find myself in times of trouble, my man comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. When the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Vienes y me pides que te deje libre. Dices que él te quiere más que yo. Entonces te dejaré. Y vete con él. Antes de que te vayas, quiero que sepas que yo aún te quiero. Pero si él te quiere, si te quiere más, vete con él. Toda mi vida he esperado encontrar una chica que me ame como yo te amo a ti. Pero si cada chica que he tenido me rompe el corazón y me deja triste, ¿qué debo hacer? Una cosa más, Ana. devuélveme el anillo y te dejaré ir. Vete con él. Esto más o menos es lo que viene a decir esta canción. Esta canción es muy bonita, ¿eh? Esta que has recitado, además la has hecho muy bien, ¿eh? Bueno, no sé. La has hecho muy bien, pero además me ha sorprendido y no sé si va con tu carácter o qué, porque dice, vete, si él te quiere más, parece que sea algo, pues, desinteresado, ¿no? Pues lo mejor para ti, pues si no me quieres a mí y él te quiere más, vete con él. Pero luego dice, devuélveme el anillo, ¿no? Eso... Claro, ¿por qué? A fin de cuentas... No quiere que se lo quede de recuerdo. No, porque a lo mejor luego se le olvida y... Claro, y lo pierde. Y lo pierde, ¿no? Cualquier persona. Claro. Entonces le ha dicho, bueno, pues si quieres... Si él te quiere más que yo, pues, bueno, pues vete. Yo vete. Me quedaré aquí llorando eso. Pero, por cierto, devuelve el anillo que te regalé. Claro, sí, muy sí, bien. Sí, sí, hombre, sí, claro, es que no todo, nosotros estamos bucólicos ni tan... Exactamente, hay que ir a... Yo a lo mejor... Yo te digo una cosa, soy tan pavo que a lo mejor le hubiera dicho, vete y quédate el anillo. Eso sí, le hubiera dicho, devuélveme el rosario de mi madre. Eso siempre. Y quédate con todo lo quédate demás. Con lo que sea. Bueno, yo me voy a quedar con el 20 de mayo de 1967. El DJ Kenny Everett hizo sonar oficialmente Sgt. Pepper en su programa de radio del canal ligero de la BBC, Where It's All. Le fue imposible pinchar la última canción, ya que los censores de la BBC habían prohibido A Day in the Life porque, según ellos, invocaba al consumo de drogas. Antes de poner el disco, emitió una pequeña entrevista realizada a John, Paul y Ringo. ¿Vamos a escuchar esa canción que censuraron? Vamos a escucharla también para ver si nosotros vemos que ahí hay algo que tenga que ver incite al con consumo. Las drogas o todo esto. Bueno, vamos a escucharla. About a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. Didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was on the house of floor. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you. Fell out of bed, dragged a comb across my head. Found the way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. Bueno, hay algo que no recordamos continuamente, pero quiero hacerlo ahora en este momento, que lo he recordado yo. Os recomiendo que entréis en el Facebook de Beatles.7, porque todas las canciones que normalmente escucháis aquí en el programa están allí con comentarios, con informaciones, con información también sobre el Mininex. Y son muy chulos todos los vídeos de las canciones que se escuchan en el programa. Están allí en el Facebook de Beatles.7. Somos muchos amigos, pero podemos ser más todavía. Y nada, una recomendación que os hago, no dejad de visitar el Facebook de Beatles.7. Lo dirige nuestro amigo, que brilla por su ausencia hoy, el doctor don José Asunción. Le mandamos un fuerte abrazo porque nos estará escuchando seguro. Y continuamos, Santa, con estas cosas tan estas cosas. Bueno, me queda un poco sobrecogida con la letra de la anterior canción que contaban que había sido censurada porque incitaba a la droga. No sé, hombre, es sobrecogedora un poco. ¿Qué cuenta la letra? La letra pues es un hombre que se vuela la cabeza en su coche. Entonces te quedas un poco así, No sabemos por qué. ¿Se vuela la cabeza, pero adrede o sin querer? Sí, parece ser que sí. Y, pero bueno, a veces esas letras de los Beatles que cuentan, parece que cuenten dos historias a la vez, no sabes muy bien. Por eso es interesante saber inglés, porque así te enteras de lo que dicen las letras. Lo que pasa, a veces las traducciones, claro, las haces, pero no son exactamente... hay que leer un poco la historia de cómo ellos compusieron las letras y en qué momento estaban, y entonces encaja también en el momento histórico que se estaba viviendo y todas estas cosas, ¿no? Bueno, 20 de mayo de 1967. El DJ... bueno, no, estas ya has la leído ya. Estamos en el 21 de mayo. Ya hemos pasado el 20. Aunque te digo una cosa, para mí el día más importante de todos... ¿Cuál? Voy a decir cuál es. Es el 12 de mayo de, uh-huh. de 2016, porque me llamó... ¿Te llamó tu amigo? Me llamó mi ídolo, Juan Manuel Serrat, para decirme que le había gustado mucho la canción había escrito. Me alegro mucho, Ramiro. Aunque no tenga nada que ver con los Beatles. Pero no podía aguantarlo. Estaba loco por contarlo. Tienes tu alma de niño aún ahí. Que totalmente. No pasa de moda, me alegro. 21 de mayo de 1963. Los Beatles van al Playhouse Theatre en Londres para grabar un programa de la BBC llamado Saturday Club. Fueron entrevistados por el presentador Brian Matthews e interpretaron I Saw Her Standing There, Do You Want to Know a Secret, Boys, Long Tall Sally, From Me to You y Money, That's What I Want. Pero esta vez vamos a escuchar Boys, por los Beatles. ¿Te ha gustado la canción, Ramiro? Te la he dedicado. Habla de boys, chicos. De niños. Sí. De niños, ¿Qué quieres tú sino un chiquet? Pequeño, tierno infante. Un tierno infante, como te llamo, ¿no? Pero dentro de un rato, cuando me va... Me voy a ir ahora luego, os voy a decir dónde voy a ir luego. Me voy a ir a Ruzafa, a un local que se llama La Maja, que es donde canté la última vez y que estamos preparando. Cantar? A lo mejor esa noche canto, en función de cómo ya sabes que cantar te sienta muy bien, lo sabes, para el corazón y para todo. Me limpia el alma a veces. Mm. 22 de mayo de 1981. En nombre de John, Yoko acepta un Handel Medallion, que es más o menos, quiere decir... gran medallón. El medallón Handel, la más alta medalla de honor de Nueva York. Pues eso, lo recibe yo con el nombre de John. Al recibir el premio, ella llorando declara: esta ciudad significaba mucho para él. Era nuestra ciudad y aún lo es. Asimismo, el 22 de mayo de 1970, los trabajadores que hacen la reforma de la mansión georgiana de John se ven obligados a llamar a los artificieros cuando descubren lo que parece un obús sin detonar. Los Lennon habían comprado la mansión a un magnate de equipos de fútbol por 150.000 libras en mayo de 1969. No sabemos qué pintaba ahí el obús o... ¿Pero qué era? ¿Que el obús había una especie algo... de obús, parece ser, sin detonar? Aquellos pues se quedaron... Tienes que dar la información con el final, porque... Sí. Era algo que había caído en la guerra y que no había explotado, cualquier, no se sabe. La investigación, o sea, estos dijeron, a ver, estaban los trabajadores diciendo, toques. Entonces no se estiraba llamaron todavía lo del dinero de Panamá ni cosas de esas, ¿no? Porque si no, estaría todo lleno de pasta para llevársela a Panamá con un... Bueno, esta es la excusa para escuchar la canción de John Lennon, Happy Christmas, War is Over. Pero curiosamente, eso, fíjate, escribe esa canción y le cae el obús. Le cae, no, estaba, habían comprado la casa con esa reliquia, ¿eh? Cosas curiosas que tiene. Hay gente que se compra la casa y se la compra con cosas peores, con fantasmas. Cosas peores. Con fantasmas. No, o cosas peores, con materiales de segunda y te han vendido la casa, ya lo sabemos. Si te empieza a grietar. Bueno, en fin, estas cosas que hacen algunos constructores. Vamos a escuchar What is Over. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and weak and full strong, the rich and the poor ones, the road is so long, and so happy Christmas for black and for white, for yellow. Let's hope it's Diviértete con Conduce, siéntela. Ja, pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes. Mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940,30 euros. Cuota final 10.144 euros. TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Ya estamos aquí en Cover Beatles. Aunque quería decir una cosa sobre lo del Mini, dice, el Mini tal, dice, no, lo que solo son 100 euros, no, es igual, y aunque fueran 150, no me gusta la cuña, hay que decir, aunque fuera más caro, me compraría un Mini, me encanta el Mini, como a los Beatles les gustaba el Mini. Estamos ya aquí en Cover Beatles, hoy, señora Asunción, doctora Asunción, honoris causa en estas cosas del Cover Beatles, nos ha dejado preparado aquí una primera versión de Ghost B.C., el fantasma B.C., He Comes Soon. Vamos a continuar con el grupo Lead, con la canción que más le gusta a nuestro amigo Jan Cauer Viana, que es el que nos ha hecho la sintonía esta. Don't Let Me Down. Don't let me down. Y vamos a despedir esta sección con Trouble y su versión de Come Together. Bueno, no os quejaréis, ahí tenéis ya, pero con las yemas de los dedos lo estáis tocando el sábado. Aprovechar lo que pase de largo depende solo de vosotros. Tenéis ahí todo el fin de semana que os hemos dejado a vuestra disposición con esta música tan bonita, con los Beatles, con Ata Gómez, como siempre, encantadora con esa voz. Solo comparable con su belleza, con su mirada, con sus ojos. Oye, Asunción, siempre le das doctorado, le das estudios y conmigo solo, de aquí no pasas. Creo que es muy mona y ya está. Muy mona. Hemos tenido también a Mario García, que también la semana que viene nos contará sus triunfos. ¿Logros? Como batería de un grupo donde él toca. Eso será la semana que viene que os lo va a contar. Y como dice esta canción, en cualquier momento podéis volver a escuchar este programa en Facebook, en el Beatles.7 o incluso más sencillo, en la radio mañana, antes de Sports 97 NIT, podéis volvernos a escuchar. Os esperamos el viernes que viene, Beatlecillos, pequeños Beatlecillos. Un abrazo y mañana os espero también, si tenéis valor para madrugar un poquillo, a las 10 en el programa de Ata Gómez, que ella espero estar allí con todos vosotros. Un fuerte abrazo. Hasta siempre. I'll try to make it shine. There is nothing I won't do when you need a shoulder to cry on. I hope it will be mine.